rostro sudando como el animal que fui. Ahora escribo baladas tristes con mi papada de bulldog y mi dolor en el costado con la garganta seca y reteniendo tres acordes en mi memoria de pez y retratando del YouTube señoras tristes que se mueven por la red. En ese tiempo que no había más que rock y pastas en el street, podía llamarte mil veces y esperar el sol de agosto sudando como el animal que fui. Ahora escribo palabras tristes con mi papada de bulldog y mi dolor costado con la garganta seca y reteniendo tres acordes en mi memoria de pez y retratando del YouTube señoras tristes que se mueven por la red. En ese tiempo que no había más que rock y pastas en el street, podía llamarte una mil veces y esperar el sol de agosto sudando como el animal que fui.